¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por ayudarnos a mantener esta causa vigente ante la opinión pública, ¿no? Para que sepan cómo vamos avanzando con toda esta causa. Bien. Con todas estas causas, mejor dicho. Sí, digo, ha sido un esfuerzo para las familias mantener en agenda lo que sucedió ese 29 de octubre y la necesidad de que avance con imparcialidad una investigación que pueda dar respuestas y determinar responsabilidades concretas, ¿no?, sobre lo que sucedió esa tarde. Sí, realmente, bueno, porque ya hemos visto que no se trata de un ciudadano más, se trata de un ciudadano privilegiado, en el caso de González. Entonces, bueno, estamos viendo que ha habido en comparación a otros casos bastante similares, no hay el mismo trato judicial para uno para otro. O sea, cuando hago referencia a esto, tenemos un caso bien reciente del hijo del director técnico de fútbol, Ramón Díaz, que su hijo acaba de tener hace unos días siniestro, y automáticamente, más allá de las responsabilidades en ese momento, esta persona, el hijo de este, digamos, ex futbolista, actual director técnico, ha quedado detenido. Y bueno, en el caso de González, no, en ningún momento se lo detuvo, se le permitió que trajera algunos bolsos, toda una situación, digamos, que hace a que uno pueda llegar a la conclusión de que no, la justicia no trata a todos por igual, y sobre todo que hay personas en esta sociedad que son privilegiadas. Entonces, bueno, eso hace a que no, toda la dificultad que tenemos para avanzar en un caso que pruebas desbordan, pruebas sobran sobre el tema de la culpabilidad y la responsabilidad de González de haber cometido este crimen vial. Pero bueno, nada, estamos 5 meses, recién el 29 de marzo va a empezar la pericia accidentológica. Y bueno, toda esta serie de, digamos, de por ahí de atropellos que sentimos también como familia, sumado a todo el tema de lo que hoy por hoy la pareja de Óscar González es candidata a intendente, después de haber dicho y haber salido a la luz también ella con unos audios donde desnuda todo lo que son el clan González y Vidal y todo lo que ellos representan, ¿no? De impunidad, corrupción, atropello, deshumanidad. Puedo seguir adjetivizando las características de estos personajes por largo rato, pero bueno, hasta ahí paro. Gustavo, en ese sentido planteabas, ¿no? El 29 de marzo comienzan este peritaje, ¿sí?, accidentológico. ¿En qué consiste? Y si eran estos los plazos que esperaban para que se concreten estas pericias, o el pedido de la familia era de que se puedan realizar mucho tiempo antes, digo, ¿no? Ya lo decías bien, han pasado 5 meses hecho. Sí, la pericia es, bueno, en realidad acá hay que destacar una cosa. Sí. Esta es irrefutable el hecho de que el impacto entre los dos vehículos se produce en el carril contrario, González. Eso no hace falta peritarlo porque eso ya está demostrado, digamos. Lo que se va a peritar es las causas por las cuales González invade el carril contrario y la velocidad y demás que venía desarrollando en ese momento ambos vehículos, pero sobre todo, digamos, el que va del carril. Porque, bueno, es el que comete el delito vial, ¿no? El que hace que se produzca el impacto. Uh-huh. Por eso también hablamos de un crimen vial, porque cuando una persona comete una infracción y esta infracción deriva en una colisión que provoca muertes y lesiones gravísimas, como en el caso de las chicas, no podemos hablar de un accidente. Tenemos que hablar de un crimen, porque se ha cometido un delito. Una infracción vial es un delito. Y más en una ruta, más en cuando hay exceso de velocidad y demás. O sea, eso tenemos que dejar claro, porque hay mucha gente tratando de decir, no, esto es un accidente le puede ocurrir a cualquiera, lo que pasa es que es una persona pública y todo lo que quieras. No, señor. González invadió un carril en un sector de doble línea amarilla, provocando un choque que provocó la muerte de Alejandra y las heridas gravísimas que sufrieron Alexa y Marina, con todas las consecuencias que eso nos está trayendo, como por ejemplo el caso de Alexa, que sufre de una paraplegia, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido debemos ser responsables a la hora de mencionar lo que es que las características de los siniestros viales. O sea, hay accidentes, pero en este caso no ha sido un accidente, ha sido un crimen vial. Bien, en esto que planteabas con respecto a la situación de privilegio del legislador, ¿qué información tienen sobre qué sucedió en los primeros minutos luego del accidente? Se dijo mucho en función de diferentes irregularidades o situaciones irregularidad en ese contexto. Digo, ¿qué conoce la familia de lo que fueron esos primeros momentos? Bueno, en el caso mío en particular, porque digamos, he tenido contacto desde el minuto prácticamente cero del siniestro, porque si bien con Nacia, con mi compañera, la mamá de Alexa, no estábamos tras las sierras, no estábamos en Córdoba capital, pero al hospital y demás se acercó mi madre, se acercó mis hermanos, y todas las situaciones de irregularidades que se vivieron ahí también, no solamente en el lugar del siniestro, que fue básicamente, además de todo lo que te mencionaba recién, de lo que provocó esta infracción vial de González, toda la situación de que, bueno, se bajó el vehículo por sus propios medios, en ningún momento se acercó a ver el estado de las personas que viajaban en el otro vehículo, siendo médico, lo cual agrava también, digamos, la consideración sobre este personaje, porque en ningún momento, y sí se dedicó a llamar por teléfono para poder ordenar todas las cosas, digamos, ordenar entre comillas todas las cosas con, digamos, lo que se había mandado, ¿no? Con el desmadre que se había mandado. Entonces, bueno, eso es lo que está. De hecho, hay dos celulares que le han sido incautados a González por la justicia para peritarlos. Tenemos la situación irregular del tema de los bolsos que se llevaron familiares de González, y bueno, una serie de cosas, y en el hospital sumado al tema de que a las chicas, una vez ya intubadas y que ya de alguna manera, bueno, se les colocaron las vías para poder trasladarlas, tuvieron más de 15 minutos arriba de la ambulancia en la puerta del hospital de Mina Clavero, hasta que las chicas salieron. Y esto lo sé porque, bueno, digamos, uno de los testigos presenciales que estuvo en ese momento en el hospital, mi hermano, uno de mis hermanos, era quien me estaba celular en mano en ese momento hablándome a mí, me decía: Gustavo, las chicas hace 15 minutos que están en las ambulancias y las ambulancias no salen. Yo en ese momento pensaba: las ambulancias no salen porque las chicas se han muerto. Pero después me entero que había una situación de que había una, digamos, intención de llevar a las chicas al hospital de Villa Dolores. Bajo ninguna condición, con la cantidad de politraumatismo que tenían las chicas, había posibilidad de llevarlas al hospital de Villa Dolores y que sobrevivieran en el hospital de Villa Dolores. Pues el hospital de Villa Dolores está totalmente precarizado y lo único que tiene de hospital de alta complejidad, hospital zonal de alta complejidad, es el nombre. Nada más que el nombre. ¿Y por qué? Porque también lo han desmantelado para tercerizar los servicios del hospital a nombre de la familia, hijos, hija, cuñado, yerno de González. Esto, o sea, una de las cosas con que también a nosotros nos ha sumado en esta situación de este crimen vial, es todo el maneje, el teje y maneje que tiene González en el Valle de Trasasierra. Que mucho, mucho, mucho daño le ha hecho durante todos estos años, más allá de todos los favores que otorga a distintas personas, González, comprando voluntades, porque esto es compra de voluntades. Por eso también es la situación que estamos viviendo hoy por hoy, que de tanta demora y tantas cosas. Porque sí, a González mucha gente le debe favores. González tiene muchos muertos en el placar, en su ropero, que si empieza a repartirlos, hace bastante ruido, digamos. Entonces, esta es la situación. Sí. Y no es una conjetura, es una realidad que sabemos todos los que vivimos en el Valle de Trasasierra, que es el teje y maneje que tiene González a características mafiosas de lo que hace de su, como patrón de estancia, digamos, allá, ¿no? Entonces, bueno, esa es toda la situación que se nos suma a nosotros, además de acompañar a Alexa día a día, viendo qué posibilidades de recuperación tiene de acuerdo a la lesión que ha sufrido producto de este crimen vial. Uh-huh. Hoy, ¿cómo describirías, ¿no?, el estado de salud de las dos, de Alexa y de Marina? Bueno, desde el punto de vista psicológico es tremendo las secuelas que le quedan, sobre todo también a Marina, por el hecho de que no solamente fue víctima de este crimen vial, sino también que en este crimen vial perdió a su madre, más allá de todas las complicaciones de salud que ella tuvo. Sí. Porque en primer momento Marina estuvo muchísimo más grave que Alexa, de hecho tuvo mayor cantidad de intervenciones quirúrgicas, tuvo mucho más tiempo en terapia intensiva, con respirador artificial y demás, y ahora, bueno, toda la situación de tratar de volver a cierta normalidad por parte de ella y de su hermana, para retomar, digamos, de alguna manera algo de normalidad en la vida, ¿no? Es muy duro. Por eso es muy difícil poder dimensionar lo que es el tema de secuelas psicológicas que le quedan a las chicas, de todo lo que han vivido, y además de todas las secuelas físicas, de salud, bueno, etcétera, ¿no? El caso de Alexa también es grave por su condición, que está ahora de no poder, ella tenía mucha ilusión porque, bueno, la escuela donde asisten en Nono es con orientación en arte, bueno, a Alexa le encanta bailar, bueno, toda la ilusión que tenía ella de poder arrancar cuarto año, que ya empieza la especialización, y hoy no lo puede hacer porque está desde hace 5 meses sigue internada, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista psicológico es muy fuerte porque Alexa prácticamente en ningún momento perdió el conocimiento. Entonces recuerda absolutamente todo de lo que sucedió, digamos, en su momento, el momento del impacto. Recuerda las últimas palabras de Alejandra antes del impacto, recuerda que se le vino un vehículo negro encima, recuerda las últimas palabras de Alejandra antes de morir, porque agonizaba dentro del auto, recuerda cómo la vio Alejandra dentro del auto, a Marina, que la ayudó para poder, que lo pudieron socorrer y sacar de adentro del auto, y todas esas cosas. Y sumado a eso, la condición en que se encuentra, que a pesar de toda su fortaleza que tiene, está sufriendo muchísimo, está sufriendo muchísimo. Entonces, esto, hoy, ya prácticamente aniversario de un nuevo 24 de marzo, donde hablamos de memoria, verdad y justicia, también toca, y yo como hijo, como miembro de la organización Hijos, digo que el tema de derechos humanos no empieza y termina en los 30.000 desaparecidos. Hay muchas violaciones de derechos humanos en la actualidad, y el caso, lo que está sucediendo con Alexa hoy por hoy, es una de ellas, porque tiene que ser también parte de este complot de impunidad y blindaje para con González, tanto, y lo vivimos en la legislatura en el momento que no se lo expulsó como debía, donde el oficialismo y gran parte de la oposición, de hecho, salvo 4 legisladores, votaron por legisladores y legisladores, votaron por la expulsión, el resto votó por la suspensión, por miedo a las represalias, por miedo a que González hable. Y, como decía hace un rato, empieza a devolver los muertos que tiene guardados en su ropero. Gustavo hacía referencia, ¿no?, a este aniversario del 24 de marzo que se acerca y donde la justicia es también, el Poder Judicial está puesto en cuestión y sus mecanismos de impunidad están siendo visibilizados, ¿no?, de diferentes maneras. En ese sentido, ¿qué le pedís hoy a la justicia provincial, al rol que está teniendo la fiscal como familiar en este proceso de investigación? Yo le pido simplemente que actúe como corresponde, que no actúe en base a, a una discriminación, porque el tema de que algunas personas ante la justicia gozan de privilegios es una discriminación. Y pido que, dada la cantidad de pruebas que hay en la causa, que la carátula, la calificación de la causa sea elevada a homicidio doloso, porque hay toda la premeditación. González sabía que no podía manejar, sabía que no podía tener una licencia de conducir por la cantidad de puntos que tenía como consecuencia de las multas recibidas por exceso de velocidad. Sabía que no podía estar arriba de un vehículo en el asiento del conductor. Más allá de toda la situación del vehículo, de que es un vehículo con patente adulterada, no estoy hablando del tema de la judicialización, porque sé que la judicialización de los vehículos se otorga a las distintas reparticiones de gobierno, pero sé que ese vehículo tenía una anomalía de una patente adulterada, porque por más que esté judicializado, el vehículo tiene que salir a la calle con una patente legal y no permitir, como sucedía, que un montón de veces ha estado estacionado en la puerta de su departamento ahí en Nueva Córdoba, y que le han puesto multas, y esas multas por mal estacionamiento o estacionamientos en lugares indebidos les han llegado a otra persona que tenía el vehículo con la patente original. Entonces eso también es una premeditación, de andar por la vida como si él es el dueño y que sabe que goza de impunidad. Eso es lo que le estoy pidiendo a la justicia, que no permita más estas cosas, porque estas cosas nos hace descreer de la justicia por un lado y sentirnos que debemos llegar a un estado de anarquía donde cada uno haga justicia por mano propia. Y eso es obviamente alejarnos de una sociedad civilizada y sobre todo de una sociedad democrática. Pero cuando los poderes no funcionan o funcionan para algunos, beneficio para algunos y perjudicar a otros, estamos muy, muy, muy jodidos, perdonando la palabra. Te agradecemos muchísimo, Gustavo, y abrazamos a tu familia, por supuesto, y a Alexa y a Marina en este momento, luchando por su recuperación. Y agradecemos el tiempo con Villano y la posibilidad de actualizar el estado de esta investigación con estas pericias claves que se acercan, pero sobre todo con este reclamo, ¿no?, de que haya un desempeño imparcial, ¿no?, por parte de la Fiscalía. Es lo que más esperamos. Yo agradezco un montón de veces a los medios que no se venden, también es importante, que siguen apostando a ser comunicadores de verdad, ser comunicadores serios. Eso es lo que ayuda a construir y a dar esta batalla cultural que cada vez vemos que se está haciendo más difícil, más cuesta arriba, pero bueno, estamos dispuestos a seguir dando la batalla cultural, como digo. Así que muchísimas gracias también a ustedes por estos minutos para poder dar a conocer cómo va marchando la causa. Y obviamente esperando que la justicia no se cambie de carril. Un gran abrazo. Igual, gracias, un abrazo por ustedes.